levántate, hombre flojo, salí a pescar, salí a pescar, que la mar está linda para navegar, para navegar. Levántate, hombre flojo, salí a pescar, salí a pescar, que la mar está linda para navegar, para navegar. No puedo levantarme, tengo mucha hambre, y el pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme. No puedo levantarme, tengo mucha hambre, y el pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme. Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana, y aunque me huele. Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana, y aunque me huele. Los botes ya salieron de la ensenada, y vos estás en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Los botes ya salieron de la ensenada, y vos estás en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Es que he comido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho. Es que he comido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho. Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana, y aunque me huele. Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana, y aunque me huele. Quiero comer curanto con chapalele, mil cauchicha y manzana, y aunque me huele. Quiero comer...